Amigos, estamos con Jorge el Perrito Sánchez. Ya por fin te vimos entrando acá en liga. ¿Cómo te sentiste? Fueron pocos minutos, pero traté de hacer lo mejor y espero que de aquí en adelante sumar minutos y que me dé la oportunidad el profe y tratar de mostrarlo día a día. Nos tocó sufrir ahora al final, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Sí pasó el nerviosito? Sí, fue un equipo difícil, tuvieron ahí varias de peligro y bueno, gracias a Dios no entraron y nos llevamos los 3 puntos. ¿Cómo ves el funcionamiento? A pesar de que no fue tan puro, tan limpio y dominante como en los partidos anteriores, incluyendo el de Copa, ahora aún así se saca el resultado, ¿cómo lo viste? Sí, la cancha no se prestaba para jugar bien y bueno, el equipo también era complicado, al contrario, y bueno, se manejó y gracias a Dios de ahí metió el gol y nos llevamos 3 puntos que son de muy buen sabor. El mantener el invicto es sí. Importante. Sí, claro, que nos tomen de referencia y que saber que todos van a querer quitarnos el puesto, entonces vamos a pelear más y estar así hasta llegar a la liguilla. Gracias, Jorge. Pero...